Bienvenidas, bienvenidos al Corrientes Circulares número 17 de esta tercera temporada, el primero de 2012 y lo que es más importante, al programa número 100 de la historia de Corrientes Circulares. Un programa muy especial para nosotros que vamos a compartir con un montón de músicos, grupos y lo que es más importante, amigos. Tuvimos la idea de reunir a un grupo de personas excepcionales que se han juntado para la ocasión, pero lo más importante es que este programa va para ti. Sí, para ti que estás cada viernes al otro lado del dial y cada semana al otro lado de nuestra web, de nuestras redes sociales y de iTunes para escucharnos. Así que este Corrientes Circulares número 100 empieza para ti. Y como no podía ser de otro modo, empezamos con nuestro padrino de la tercera temporada, Noni de Lori Meyers, como siempre, tan amable, se acerca hasta nuestros micrófonos para... ¿Para qué te has acercado, Noni, esta vez? Esta vez para saludarte, para desearte felicidades en tu 100 programa y sobre todo para cumplir con mi función de padrino, que para eso era este año, que ya sabes lo que significa padrino, que es cuidar a la padrina. ¡Qué grande eres! Muchísimas gracias nuevamente por estar en Corrientes Circulares. Vaya año te llevo dando, ¿eh? Te voy preguntando cada dos meses te tengo aquí, ¿eh? Ya sabes que sé bastante bien el significado de la palabra padrino. Eres un crack y la verdad es que desde el primer día te tenemos ahí y estamos encantados. Esto ya viene de largo, lo hemos contado alguna vez, que ya en verano nos bajo un cielo murciano nos dijimos, este año vamos juntos de la mano a hacer un montón de cosas y lo estamos cumpliendo a rajatabla, ¿eh? A rajatabla, no habrá queja por ninguna parte. Que va, encantadísimos. Oye, agradecido lo primero de la felicitación tuya, que sé que es extensiva de Alfredo, de Alejandro, bueno, de Miguel, de todos los Lori. Sí, tú sabes que siempre hablo yo porque soy el bocaza, pero que en realidad tú sabes que lo represento un poco a ellos, o sobre todo en el 5% de algo, pero bueno, ellos te desean también lo mismo, que están todos súper animados, que tienes buen rollo con todo y ellos también te lo desean y seguro que fliparán cuando te vean, te lo dirán. Mira que os queremos, ¿eh? Desde Corrientes Circulares, ¿eh? Hablando de quereros, cosas que tenéis, novedades, porque a mí me tenéis loco con muchas cosas. Lo estamos contando casi cada semana en la web, porque no para ir de sacar novedades. Pero después del viaje aquel a Londres, tan impresionante que reventasteis aquello. Después del premio en la Rolling Stone como mejor directo del año, además merecido, y te dije que lo llevabais, además lo tenía clarísimo, ¿eh? Mira que lo anticipé con tiempo, ¿eh? Sí, no lo dijiste, es verdad. Yo te dije que había muchos grupos ese año que habían hecho muy buena gira, pero bueno, mira, al final la gente decide y no hay que negar el trabajo de, sobre todo, de toda la gente que trabaja con Lori Meyers, que más bien el premio va para ellos, que son los que curran y los que hacen que la gira salga bien. Los demás es subirnos al escenario y ponernos una cerveza. Y ponernos una cerveza, bueno, y dejaros ahí el alma, que también os la dejáis, que no... También no, hay que hacerlo. Que no falléis nunca. Pero es que además generáis noticias, pero por minutos, porque lo más gordo que tenéis ahora entre manos es esta especie de festival, lo puedo decir así, de casi 4 días, 4 conciertos, que habéis montado en Madrid. Cuéntame algo, anda. Sí, bueno, sobre todo todo empieza un poco con Cancho, gente de la oficina, que habían estado en Nueva York viendo a los cinco o seis conciertos que dio Nava Surf, que lo había hecho en Nueva York, y había sido súper especial. Y parte de la gente que trabaja en la oficina de producción con nosotros tal, habían estado trabajando con Nava Surf y vino a España nuestro colega Cancho con la idea súper, tío, teníamos que hacerlo, vosotros tenéis 4 discos, y lo más importante es que tenéis caras B, tenéis muchos descartes de los discos, cosa que para la gente fan, o hasta incluso para los últimos fans que se han unido, el enseñarle un poco lo que es el primer material de Lori Meyers, maquetas, así, todo eso. Entonces nosotros ponnos un reto y nosotros vamos de cabeza, somos así. Vosotros es que os lanzáis a donde, la verdad es que es donde os digan, ¿eh? No vayáis en un solo sitio, es impresionante. Siempre que sea tocar, siempre que sea lo que más nos gusta hacer y todo eso, para nosotros era una idea súper atractiva y la verdad es que tiene muy buena pinta. Vamos a hacer cada día algo especial, seguramente habrá sorpresas, algún invitado que otro, pues lo típico, que también hagamos que el que haya comprado el abono, y es que sobre todo el del abono va a flipar con cada día, las cosas, las sorpresas, pero sobre todo también pasar los 4 días que sean unos cuatro días muy especiales para los fans. Claro, es que va a ser realmente festivo, porque es cada día un disco, es decir, el 1 de febrero tocaréis Viaje de Estudios, con todas las rarezas, descartes, todo lo que conlleva Viaje de Estudios. El día 2 de febrero toca Hostal Pimodán, con todo lo que conlleva Hostal Pimodán, de disco, rarezas, descartes. Versiones, lo que se hacía en esa época también. Claro, que hacíais además un montonazo, en esa época. Montonazo, está Antonio Vega, están Las Salvajes, está La Casa, hay un montón de versiones que también la haremos y también dan un toquecillo especial a la noche. La Casa de Juan y Junior, que además de vez en cuando la coláis en algún concierto, pero es raro pillarosla, o sea que esa puede ser impresionante. Bueno, este último verano hemos estado abusando un poco más de ella. Por eso decía que este verano sí que la habéis colado en alguno, pero que no era un tema que habitualmente entrara en la habitual línea de conciertos de Lori Meyer, con lo cual... No, sí, ya, claro, ya desde los Hostal Pimodán, que es cuando más o menos la empezamos a hacer y todo eso, ya desde los Hostal Pimodán más o menos la hicimos una época, hemos parado, luego la hemos vuelto a recuperar en estas últimas, sobre todo en estos últimos conciertos, la hemos tocado varias veces, la tocamos en Londres, pero que sí, que las versiones poco a poco te vas cansando un poco, tienes que ir dejándola o hacer alguna nueva o algo así. Luego, el 3 de febrero, nos vamos con Cronolania, discazo que supuso también un antes y un después, por todo lo que supuso y por encontrar a la escondidísima Lucer de Neón. Digo escondidísima porque era la penúltima del disco. Claro, que estaba ahí casi, uy, el disco se acaba, el disco está bien, está muy bien. ¡Uala! ¿Esto qué era? De repente, Lucer de Neón, impresionante. Y luego, el 4 de febrero, cuando el destino nos alcance, discazo que tanto ha supuesto también para la historia de Lori Meyers, por todo, por la creación, por el viaje a Los Ángeles, por el cambio de registro, por todo. Disco que además os ha llevado a esta pedazo de gira tan larga que os ha premiado, entre otros, la gente que lee Rolling Stone, que ni siquiera ha sido la revista, ha sido el público. Sí, nosotros el rollo es que estamos orgullosos de los cuatro discos y al estar también orgullosos hasta de los descartes, de algunas que hasta de letras que hemos hecho mal, esto se va a cantar más o menos como era, como estaba, pero porque ahí estaba un poco también la esencia y es un poco lo que queremos recordar y sobre todo eso, cosas que nunca se van a volver a tocar. Es una de esas canciones cuatro noches especiales justo por eso. Creo que muchas canciones no las volveremos a tocar nunca. Yo desde aquí ya invito a todo aquel que pueda que vaya a veros el día 1, el día 2, el día 3 y / el día 4 a Madrid, a la Joy Eslava. De hecho, si alguien tiene dudas, en la página web de corrientescirculares.es está toda la información de los conciertos y además el enlace para conseguir las entradas, tanto las individuales como los abonos. Con lo cual, esto lo hemos dejado ya medio finiquitado desde aquí. O sea, que ya tenéis trabajo hecho. Muchísimas gracias. Ya tenéis trabajo hecho. Y una cosa que me gusta mucho de esos conciertos es lo que decíamos. No solo vais a tocar los discos, sino también rarezas, descartes y versiones. Ahí es a donde quiero llegar yo, versiones. Porque creo que nos habéis hecho un pedazo de regalo para este especial número 100. Hombre, ya sabíamos que habíamos hablado algo aquel día. Bueno, yo te dije que si entraba dentro del tiempo, que ya sabes que los Lori vamos a estar liados, tal y cual, y también sabes que hemos tenido, pues, lo típico con las fechas, como siempre, que todo se retrasa un pelín, pero bueno, teníamos mucha ilusión de hacerte una versión que ya la habíamos hablado tú y yo, y que era muy importante para los dos, para ti porque es la sintonía de tu programa, para mí porque es uno de los grupos que ellos son mis padrinos también, que son gente que nos ha ayudado siempre a muerte y gente que admiramos justo solo, sobre todo por sus canciones y por su música. Y bueno, la canción, ya sabes cuál es, que es la que con la que tú abres tu programa, que es Corrientes Circulares. Y bueno, le hemos hecho ahí una modesta y humilde versión, que espero que os guste a todos. Y bueno, ya te digo, siempre desde nuestro punto humilde y desde nuestra ilusión por ser un grupo que admiramos mucho y con el respeto, claro. Empezamos fuerte este programa. Ahora mismo puedo decir que estoy emocionado, literalmente, porque Noni y todo el grupo Lori Meyers nos han hecho un regalo impresionante. Además, un regalo que se puede decir ha sido muy, muy trabajado. Es cierto que ha durado en el tiempo porque no es coger y hacer una versión de un disco, es hablar con el grupo, Los Planetas, a los cuales queremos muchísimo también desde aquí, padrinos vuestros también, aquí todos nos apadrinamos, que han dado el visto bueno, que ya nos dieron el visto bueno a utilizar la sintonía y que están también encima de, del programa echándonos una mano cuando se les ha llamado, a Vanina, a Eric, a Juan, están a Floren, están todos echándonos una mano, y en este caso, a través de Lori Meyers, nos han dado luz verde para este pedazo de proyecto que fue idea tuya, todo hay que decirlo, Noni, que la idea fue tuya. Es una canción muy importante para mí, lo es también para ti porque abres tu programa con ella, pero es que encima de todo, parte de la letra de Juan, pero también de un amigo nuestro, de Manu, experto del grupo Experto Sol y Nieve, que también colaboró en esa letra, que también es muy, muy, muy amigo mío. Y creo que por eso también esa canción es bastante especial. Bueno, pues yo ante esto solamente te puedo decir dos cosas. Lo primero es gracias, y emocionado estoy. Emocionado está todo el equipo de Corrientes Circulares. Y dos, es el programa número 100. Los siguientes programas de Corrientes Circulares van a cambiar de sintonía. Y en vez de tener Corrientes Circulares en el Tiempo de los Planetas, retomaremos en el futuro esa sintonía, tendremos Corrientes Circulares en el Tiempo, la demo, la versión que el cover que nos ha hecho Lori Meyers. Vale, muchísimas gracias, pero ya me dará algún mensaje mío diciendo, vuelve a poner la de los planetas, porfa. Estoy seguro de que a la gente le va a encantar. Ahora mismo arrancaremos. Hombre, le va a encantar, lo digo porque ya estoy pesado yo a mí mismo. Ahora mismo arrancaremos con ella y la escucharemos. Son 4 minutos 40 segundos de una pedazo de versión que yo ya he tenido el gustazo de oír y que ahora mismo nos regalan Lori Meyers para todos los oyentes de Corrientes Circulares. Noni, de verdad que muchísimas gracias, como siempre, por estar en Corrientes Circulares. Ya sabes, aquí nos tenéis para lo que queráis. Un abrazo fuerte a todo el equipo. Yo se lo daré también de vuestra parte a los Lori y ya está, ahí tenéis el regalo. Felicidades de nuevo, a seguir para adelante, que sean mil más y que sigáis dándole coba a la música, que es lo importante, a la música, sobre todo a la de aquí, a la música que valorar un poco más. Y ahí a muerte con eso. Nos haremos viejunos aquí en el micrófono y juntos, que tú también estás metido en este fregado, nos veremos y nos cruzaremos y lo viviremos juntos. Gracias. Muy bien. Corrientes Circulares en el Tiempo, versión de Lori Meyers del temazo de los planetas. Gracias, Noni. Un abrazo. Ahora soy un contable que se despierta todas las mañanas deseando ir a trabajar y eso no le pasa a ningún contable, jamás. He preguntado a otros contables. Esta fría habitación es un espejismo, ya más no recuerdo... Corrientes circulares en el tiempo, un cover de Lori Meyers del clásico de los planetas que nos han hecho en exclusiva Lori Meyers y que solo has podido escuchar aquí, en este programa, gracias al detallazo de los granainos y por supuesto de los planetas que han dado luz verde a este gran regalo. Y hablando de regalos, vamos con uno que nos han enviado la familia del árbol. Nacho y Pilar también forman parte ya de la familia circular. Hola, somos Nacho y Pilar de la familia del Árbol y queríamos mandaros nuestra más sincera enhorabuena a todo el equipo de Corrientes Circulares por esos 100 programas. Os mandamos un besazo y deseamos que cumpláis muchísimos, muchísimos más. La semana pasada te dije que tenía que trabajar hasta tarde, pero en realidad fui sola a ver la nueva de Crepúsculo. No sé por qué lo hice. Fue horrible. Durante aquel año la gran sensación, cuando tú te diste cuenta de que cambió tu... Muchísimas gracias por este regalo de la familia del Árbol, uno de los grupos más destacados de este 2011 que se acaba de ir por la salida de su álbum La Montaña y el Río. Y ahora nos vamos con unos músicos que son puro rock y pura actitud. Hola a toda la gente de Corrientes Circulares, somos Idea Lipsticks y queremos mandaros un besazo muy grande por vuestro programa número 100. ¡Felicidades! This is just what I think. Puede que conozcáis mi nombre, pero no conocéis mi leyenda. Y este programa número 100 no podía estar completo sin la presencia de Indicaciones, nuestro gran fichaje de esta tercera temporada, que iban a venir por separado. En primer lugar llega el señor Turner. Buenas tardes, noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes a todos. Muy buenas tardes, Jorge. En primer lugar, muchas felicidades por esos 100 programazos y que no se queden en 100, que por lo menos sean 3 o 4 veces más, joder. Nos estamos haciendo viejunos, ¿eh? Aquí en los micrófonos. Oye, una alegría que entres, Turner, en Corrientes Circulares. Bueno, primero para felicitarnos, porque realmente siempre entendemos que Indicaciones llega el último viernes de cada mes, llegas con Esquimal. Hoy os tengo por separado, pero os tengo a los dos, primero tú, y en un ratito a ver si conseguimos localizar a Esquimal, que seguro que también quiere pasar. Estamos a 400 kilómetros de distancia ahora mismo. Bueno, ¿cómo estamos hoy? Oye, un placer de verdad que nos felicitéis, aunque realmente la felicitación se agradece, pero casi que no hace falta porque sois familia ya de Corrientes Circulares. Esto es como las felicitaciones entre primos. Esto ya... Nosotros nos consideramos parte de la familia, desde luego, porque bueno, en cierta forma habéis apostado por nosotros, por dar voz a un medio escrito, y eso no es fácil y es muy de agradecer, y además que siempre es un disfrute y un gozo poder charlar contigo, charlar de música, charlar de lo que nos gusta y a la vez, bueno, pues poder recomendar lo que a nosotros nos gusta y lo que consideramos que, bueno, que es de calidad. En primer lugar, sí, sois evidentemente parte de la familia de Corrientes Circulares, siempre lo digo y siempre lo diré desde el primer instante. Y luego lo segundo, la oportunidad no la damos nosotros de estar en un medio hablado en este caso, sino que es que lo que no sé es cómo no estabais antes, o sea, esto yo no sé cómo a nadie se le ocurrió, es impresionante. Esa voz de locutor que tenemos los dos ahí, vos grave. En cualquier caso, es una gozada teneros el último viernes de cada mes en Corrientes Circulares y un honor, porque lo que se aprende con Esquimal y con Turner, lo que aprendemos la familia de Corrientes Circulares, los oyentes de Corrientes Circulares, es impresionante, especialmente de música internacional, que también está bien echar un vistazo a lo que se hace fuera de nuestras fronteras. Claro, sí, son referentes que bueno, que también bandas españolas los cogen como influencia, entonces bueno, pues hay que tener también una visión general, ¿no? No solo centrarse en un solo tipo de estilo, en una corriente que viene solo de un país, sino que bueno, hay que extender. Cuanto más se sepa, más puedes elegir y mejor conocimiento tendrás. Si somos listos, es así. Deberíamos utilizar esto, lo que son corrientes circulares, cogerlo de fuera eso y devolver hacia afuera. Eso es. Todo es una corriente circular, todo está ahí y todo es cíclico también, si te pones a pensarlo, con todos los remakes y todo lo que hemos visto este año y lo que está por venir, todo son corrientes que ya han estado o que estarán y que vuelven siempre. Y eso mola. Corrientes circulares que tendremos siempre en cualquier caso. Oye, 100 programazos, entráis en... 100 programazos. Habéis entrado... Se dice pronto, Jorge. Y bien lo sabes tú mejor que nadie que no es fácil llegar a esa cifra. Es difícil, me están mirando ahora desde la pecera, desde el otro lado del cristal, diciéndome, uff, esto ha costado. Un abrazo a todos los que están ahí dentro, que aunque no se les oigan, también hacen un trabajazo, ¿eh? Tenemos un equipazo, José Luis Martín en la grabación de acústicos, David Verdú en la redacción, Luis Fernández en la producción y subdirección y en el sonido, o sea que tenemos un equipazo aquí que desde que ellos llegaron me han revolucionado el programa, esto no es lo mismo, ¿eh? Y bueno, ya lo que me faltaba es que llegarais vosotros, esto ahora sí que ya es una familia en toda regla. Y que siga creciendo. Y que siga y que crezca mucho. Oye, os espero, por supuesto, el último viernes del mes. Aquí, eso está hecho. Buen rollo, felicitaciones, lo que queráis, pero ir currando, ¿eh? Además, tenemos cositas muy, muy, muy jugosas. Muy bien, muy bien. Este mes de enero está dando y todavía queda muchas cosas interesantes, así que el último viernes de cada mes estaremos aquí otra vez. Me la apunto. Interesante como lo que suena de fondo de Black Keys, Lonely Boy, canción que tantas veces hemos hablado ya, esto dentro del micrófono y fuera del micrófono, impresionante, ¿eh? es un clásico ya, un clásico actual. En un mes. Lo que hablábamos, este tema lo vamos a bailar en festival de verano, después de haberlo escuchado 8 meses. No cansa. Eso espero, que estemos escuchándolo y sobre todo que estemos escuchándolo juntos, que nos debemos un gran concierto, pero disfrutándolo, no tan profesional y mucho más personal, mucho más disfrutado. Nos debemos un homenaje que bien lo sabes tú. Cuando vayamos para allá, para Valencia, o cuando vengas tú para acá. Lo haremos pronto. Como mínimo, ya te doy las gracias por anticipado, por habernos felicitado y por haber estado hoy aquí. Turner, muchas gracias por estar en Corrientes Circulares. Te llamo, ya lo sabes, en un par de Corrientes Circulares. Gracias a vosotros y gracias a ti, Jorge, y esos 100 programazos que se celebren como se merece la ocasión. Muy bien, lo celebraremos y anunciaremos en breve una gran fiesta, literalmente. Vamos a montar una fiesta para celebrar este programa 100. Iremos anticipando poco a poco más información. Un abrazo, caballero. Un abrazo a todos. Gracias por estar aquí. Hasta luego. Chao. Chao, amigos. Vendrá bien ese té, gracias. Solo por esta vez, no soy su criada. Y un par de galletas, por favor. Que no soy la criada. Y ahora nos llega una nueva sorpresa. Un saludo a Corrientes Circulares, soy Julio Salvador de Wigum. Y en nombre de toda la banda os doy la enhorabuena por estos 100 programas y que en poco tiempo se conviertan en 200 y lo sigamos celebrando. Para ello Os voy a dedicar el estribillo de una de nuestras canciones en honor a vosotros. Un gran abrazo a todo el equipo y a seguir así. Diré que soy afortunado por tenerte a ti siempre a mi lado en mi pensar. Corrientes circulares en mi pensar. Corrientes circulares en mi pensar. Corrientes circulares. Corrientes circulares. Corrientes circulares. Mi radio ideal. Un abrazo. Llego al trabajo antes de que salga el sol y me voy mucho después de que se haya puesto. Llevo 6 meses sin montármelo con nadie salvo conmigo mismo. Y lo único que hay en mi nevera es una liba arrugada. A lo mejor es un kiwi. Vete tú a saber. Por supuesto, este Corrientes Circulares no podía estar completo sin que la otra mitad de Indicaciones también estuviera. Así que buenas tardes, noches, Mr. Esquimal. Muy buenas, Jorge, ¿qué tal? Pues muy bien, encantadísimos de celebrar los 100 Corrientes Circulares contigo. Eso es, 100 programas ya, ¿eh? Bueno, 100 programazos. 100 programazos han costado. Hombre, estoy seguro, además te lo curras, hombre. Me tienes ahí en el estudio a tu gente y bueno, pues lo que pones un poquito en el post del blog, ¿no? De presentación de Corrientes Circulares, un poquito el repaso de lo que has ido haciendo en todo este tiempo y toda la gente que ha pasado por allí, que la verdad es que sorprendente. Ha sido un montón de aventuras que dan ya casi para un libro, ¿eh? Anda que no tenemos anécdotas aquí de acústicos, de entrevistas por teléfono, de pues eso, de aventuras propias de lo que es la grabación de un programa y de la emisión de un programa, y sobre todo fichajes, sobre todo el vuestro, que ha sido algo que nos ha revolucionado el programa, pero a mejor en todos los sentidos. Sí, bueno, hombre, nosotros estamos, ya sabes, muy agradecidos, encantados de que nos dejes pues aportar nuestro granito de arena, y la verdad es que nos sentimos, pues, como tú bien dices muchas veces, ¿no?, de la familia. Es más bien una charla entre amigos y la verdad es que tú lo haces muy fácil, muy, muy fácil. Bueno, es que no sois de la familia, o sea, sois de la familia, no sois como de la familia, sois íntegramente de la familia. Lo hablábamos antes con Turner, ahora hablamos con Esquimal. Esquimal y Turner son los primos que tenemos en Madrid, los primos de Corrientes Circulares, es verdad. Ahí estamos. Porque es un modo de abrir horizontes, es un modo de, pues eso, de que los que amamos esto vayamos de la mano en muchísimas cosas, y más vosotros con todo lo que tenéis que aportar, porque anda que no hemos aprendido con vosotros. Bueno, yo creo que aprendemos mutuamente, ¿no? Bien, todo lo que es toda la rama de música española que tú dedicas gran parte del programa, a nosotros nos sirve mucho también, ¿no? Pero vamos, sobre todo, y siendo egoístas, ¿no?, nos sirve porque nos gusta el programa, ¿no? ¿Qué crees? Que también te escuchamos cuando no colaboramos, ¿no? La verdad es que ha habido momentos muy buenos, yo me he reído mucho en mi casa escuchándolo y bueno, incluso lo he podido descargar de iTunes, ¿no?, cuando he tenido la oportunidad de escucharlo en directo. Con lo cual, yo te digo, doblemente agradecidos, ¿no? Nada, ahí nos está. Nos deja colaborar, nos sentimos parte de la familia, nos lo hace súper fácil y además nos gusta, ¿no? Ahí estamos todos. Genial. Porque tenemos musiquita buena, como lo que suena ahora mismo de fondo, este Midnight City, que en primera escucha fue recomendación vaya vuestra. Vaya recibimiento, sí. En recomendación vuestra, lo recuerdo, allá por octubre, fue de lo primero que estuvimos hablando en como Indicaciones y Corrientes Circulares juntos en la presentación de vuestros 5 del mes, y anda que no hemos aprendido, porque menudos discazos hemos sacado este año, de Black Keys, M83, bueno, hemos tenido aquí James Blake, hemos hablado de Bon Iver, de PJ Harvey, pues anda que no nos habéis hecho un buen repaso y nos habéis enseñado. Sí, sin duda un gran año, ¿no? lo que hemos ido tratando, ¿no?, en esta última parte del año desde que empezamos a colaborar, y la verdad es que bueno, luego tú también cuando has dicho el tema de las listas, ¿no?, que al final te animaste a sacarla, pues hemos coincidido en muchas cosas, ¿no?, con lo cual pues mira, también compartimos ciertas afinidades, ¿no? Eso está muy bien también. Claro. Compartimos gustos. La verdad es que lo de las listas era algo que desde Corrientes Circulares el equipo me miran a través del cristal, estábamos diciendo, va, no hacemos, lo sabíais vosotros, no íbamos a hacer listas, sí. Sí, sí, sí. pero es que nos picasteis, ¿eh? Bueno, ya sabes, ¿no? Que también es un poquito... El tema es no tomárselo muy a pecho, ¿no? El tema de cómo jerarquizas los discos y bueno, pues teniendo en cuenta que lo que hoy te puede parecer bonito, pues mañana puede ser otra marca, ¿no? Así y al cabo, ¿quién repetiría, ¿no? Una lista, ya no te digo un mes después, sino una semana después, ¿no? Y coincidiría con lo mismo que puso, ¿no? Eso es lo bonito de la música también. Ha sido difícil. Ha sido difícil hacerla, ya me lo dijiste, ¿eh? Me dijiste, ponte con la lista, que lo que saques hoy, lo mismo mañana lo pondrías en otro orden. Así ha sido. No sé si ahora pondríamos el mismo orden. Seguramente estarían los mismos 20, pero no sé si estarían exactamente en el mismo orden o habría alguna modificación. De todos modos, estamos contentos, ¿eh? Conforme quedó, costó mucho, pero estamos contentos. Sí. A mí me ha gustado, yo te digo, a mí me ha gustado. Pues ya está, lista hecha, indicaciones desde septiembre aquí en Corrientes Circulares. Menuda revolución supuso cuando entrasteis, Twitter, Facebook, todo el mundo alterado al saber que colaboraríais con Corrientes Circulares. Han pasado los meses, hemos llegado al 100. Gracias Esquimal, por estar hoy aquí y por felicitarnos y por compartir, sobre todo por compartir estos momentos tan, tan buenos y tan divertidos que estamos pasando juntos. Estupendo, Jorge. Sobre todo ya te digo muchas gracias a ti, que continúes, que, como decía Neil Hannon, el de Divine Comedy, de Feelings Mutual, ¿no? Al fin y al cabo sentimos lo mismo y que joder, ojalá que podamos hablar y celebrar muchas veces más, pues aniversario de tu programa, ¿no? Yo te digo que cada uno es para celebrar, porque la verdad es que están muy, muy, muy bien. Estás haciendo un muy buen trabajo. Agradecidos de mi parte, que estoy al micrófono, de parte de todo el equipo que está aquí detrás del cristal mirando. Así que muchísimas gracias, familia Esquimal, por estar en Corrientes Circulares. Y nada, hoy es el programa especial, pero en dos semanas te llamo, ¿eh? Efectivamente, en dos semanas volvemos a hablar, ¿eh? En dos semanas. Celebrando, claro que sí. Ya se lo comentaba antes a Turner, te lo digo a ti, poniendo las pilas, ¿eh? Aquí de buen rollo. Eso es una risa, ir preparando los 5 del mes, que tengo un montón de ganas de saber con qué nos vais a sorprender este mes. Dos semanitas y ya sabéis todos, Turner y Esquimal, indicaciones, vuelven a Corrientes Circulares porque siempre son de Corrientes Circulares. Muchas gracias. Un abrazo. Shook. And all the things we talked about. Corrientes. Yeah. Hola amigos, buenas noches Twin DJs. Os felicitan por vuestros 100 programas. Corrientes circulares, radio musical. No fue. El mejor programa que puedas escuchar. ¡Hurra! El grandullón y su armadura. Si te quitan eso, ¿qué eres? Un genio, millonario, playboy, filántropo. Continuamos en este Corrientes Circulares número 100 y seguimos recibiendo llamadas de algunos amigos del programa. Tenemos al otro lado del teléfono a Sean, cantante de Secon. ¿Qué tal estás, Sean? Muy buenas, ¿qué hay, Jorge? Pues nada, encantadísimo de que estés aquí en el programa número 100. Es un programa en el que me hace mucha ilusión que estéis algunos de los buenos amigos de Corrientes Circulares. Bueno, no podía faltar para felicitaros por vuestro programa número 100, a Corrientes Circulares, y la verdad es que encantados, ¿no?, de estar aquí con vosotros, compañeros, que bueno, os lo estáis currando muy bien. Y que vais a conseguir lo que queráis, porque vais disparados, ¿no? Bueno, vamos disparados nosotros. Los que vais disparados sois vosotros, que menuda alegría nos disteis ahora el mes pasado, en diciembre, el día 16, con ese pedazo de concierto que tantas veces hemos hablado y que ya hemos comentado aquí en el programa, que grabasteis en Murcia, en el teatro, para conmemorar los 15 años de Secon y para editarlo en directo, la primera vez, ¿eh?, que sacáis un directo. Sí, ya teníamos ganas de hacerlo y yo creo que también era el momento. Estos 15 años de grupo pues lo requerían, ¿no? Es nuestra mejor arma, el directo, y decidimos hacerlo. Y la verdad es que pues ahora estamos en el proceso de ver lo que hemos grabado y de empezar a mezclar, y creo que va a quedar algo chulo. Va a ser un disco diferente y sobre todo también pues algo único, ¿no? Que no hemos hecho nunca y que por eso estamos contentos de todo el resultado y de todo lo... Llevó mucho trabajo porque estuvimos como 3-4 meses ahí preparando a conciencia lo que eran las canciones y los cambios que hicimos y el espectáculo, pero yo creo que merece la pena. Yo ya te digo, esto lo puedo confesar, que es uno de los discos que más ganas tengo de escuchar este 2012, porque es lo que acabas de decir, es algo que no habéis hecho nunca, es algo completamente distinto. Yo sé el esfuerzo que se ha supuesto esa grabación en directo. Yo sé las horas de ensayo, de local, de conjuntar, pues hasta la orquesta en Murcia, bueno, todo lo que habéis montado para conseguirlo, el sacrificio que ha supuesto para Secon y las ganas que teníais. Entonces, de verdad que tengo unas ganas de oír el resultado final y disfrutarlo, porque va a ser un discazo, ¿eh? Lo tengo muy claro. Gracias, Jorge. Sí, bueno, también estamos pensando en llevarlo a otros sitios, ¿no? El espectáculo que montamos aquí en Murcia, hacerlo también en Madrid o Barcelona, o a lo mejor también en Alicante, puede ser, porque también es una de nuestras plazas y ciudades favoritas, ¿no? Aquí, o sea, que ya que también tenemos un poco preparado todo ese espectáculo, pues también llevarlo a otros sitios. Aquí sabes que jugáis en casa, tampoco nos vamos a engañar. Aquí jugáis en casa. Hombre, me alegra saberlo, porque eso significa que salió realmente como queríais que saliera. Si os lo habéis planteado, decir, oye, ha salido bien, podemos moverlo, es que os salisteis contentos. Nosotros y la gente que estuvo, por lo que nos dijeron, ¿no? Y bueno, pues después de tanto trabajo, como te digo, pues uno se siente satisfecho de que haya salido bien. Muy bien, y bien que nos alegramos aquí en Corrientes Circulares, y bien que lo sabes, ¿eh? Me alegro un montón de que estés aquí en el programa 100. Me alegro de que os vaya bien. Ahora imagino que la parte de mezclas, masterizar, y luego que os tomáis un descansito antes de empezar con la promo, me imagino, espero. No, que va. Vamos a mezclar y después vamos a... Bueno, el descanso va a ser... no descanso en no hacer nada, por supuesto. Va a ser ponernos a componer. Seguramente nos encerraremos en algún sitio como a nosotros nos gusta. A lo mejor nos vamos a Mazarrón, a la costa, o algún sitio perdido. Y nos pondremos a poner también en común las ideas que tenemos para el siguiente disco. Yo creo que Este grupo nunca para y ya, si estamos dos semanas sin hacer nada, ya nos falta algo, ¿no? Nos inventamos cosas. Sois trabajadores natos, ¿eh? Mira que os gusta, pero os gusta lo que hacéis, o sea, sois felices haciendo lo que hacéis y eso se traduce siempre en la música. Igual que vosotros, igual que Corrientes Circulares. Pues también. Os gusta lo que hacéis y se nota. Pues también, tampoco te voy a decir que no. Pero es lo que te decía, se nota en la actitud, se nota en el trabajo, se nota en el esfuerzo y luego en el resultado final, ¿eh? Este discazo último a nosotros nos ha encantado, el cambio de registro mucho más electrónico, la salida ahora del directo, que tengo, insisto, unas ganas de escucharlo porque yo sé la energía de Secon en directo, son muchas veces que hemos estado juntos, sabemos toda la energía de Secon, entonces eso en directo, en vinilo, tiene que ser impresionante. ¿Tenéis idea de sacarlo en vinilo o solamente en CD? Pues en principio no, pero no lo descartamos, porque sobre todo tengo a Jorge que en el grupo que es muy fan del formato vinilo, de todo, bueno, tiene, él es de los que compra todavía, ¿no? De un fetichista y que todavía sigue comprando discos en vinilo y que está todo el día dando, bueno, haciendo publicidad para que, o por lo menos vendiéndonos que tenemos que sacarlo en vinilo, tanto este como los anteriores, así que no lo descartaría porque todo depende del presupuesto que se tenga, pero puede estar bien. Bueno, yo sabéis que también soy un amante del vinilo, me pasa como a Jorge, o sea que si lo... Eso es cosa del nombre. Es cosa del nombre seguro, si lo tienes por... Cuando lo veas por ahí, aparte de darle un abrazo enorme de mi parte, le dices que yo pienso que sí, que si mi voz sirve de algo, que el vinilo adelante. Luego ya veremos el presupuesto, eso es otra historia. Vale, ya tenemos dos votos. Bueno, crack, que me alegro muchísimo de verdad que estés en este especial número 100 de Corrientes Circulares y que nos seguimos la pista, que vamos hablando y sobre todo, pues eso, que mezcléis bien, que disfrutéis este proceso, que cuando empecéis con la promo, bueno, te iba a decir que te acuerdes de nosotros, pero siempre nos acordamos, o sea, es inevitable. Nos llamaremos a ver cómo estáis con la promo del disco nuevo, este directo que esperamos con tantas ganas y sobre todo que la parte de composición sea lo que esperáis, divertida, tranquila y un momentazo de creación de los vuestros, de los que vosotros sabéis. Bueno, solamente reiterar la felicitación a Corrientes Circulares, saludar a todos los compañeros que han estado en el programa también, a todos vosotros y nada, sí, que nos veremos cuando estemos haciendo la promo, por supuesto, nos veremos y estaremos por allí y encantados como siempre. Nos cruzaremos antes, ya te lo digo yo, nos cruzaremos antes seguro. Un abrazo, Sean, muchas gracias. Un abrazo, hasta luego, chao. Contra cretinos. Ya lo tengo. Cuando tenga el resto va a ser un pelotazo. Hola, soy MDJ y esto es un saludito para los amigos de Corrientes Circulares. Enhorabuena por esos 100 programas. Estoy aquí con Bravo Fisher, que también os quiere saludar. Hola, chicos de Corrientes Circulares. Un saludo. De enhorabuena también por esos 100 programas. Espero que en el 2012 os vaya igual de bien. Un saludo. Un beso. Un beso, un saludo. Y seguimos disfrutando de este programa número 100 con una visita al otro lado del teléfono que tiene mucho que ver con la canción que suena de fondo. Buenas noches, Rubi Jiménez, bajista de Dinero. Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estamos? Encantado de la vida, programa número 100 y, como no, teníais que estar vosotros, Dinero, grandísimos amigos del programa. Ay, muchas gracias por llamarnos y la verdad es que estamos encantados de poder felicitaros esta fecha tan especial, ¿no? Que 100 programas, ya es mucha tela, además os estáis haciendo enormes. Estamos haciendo viejunos nos estamos haciendo. 100 programas ya son viejunos. Oye, antes de ponernos a hablar de Dinero, contamos anécdotas así, rollo, a la gente que está al otro lado de los altavoces, de la emisora, de los ordenadores, porque siempre lo decimos, Dinero y Corrientes Circulares tenemos una relación muy especial y muy lejana en el tiempo, pero la última vez que vinisteis aquí al estudio lo reventamos. Pues me alegro, la verdad es que estuvo muy bien, nos lo pasamos muy bien, siempre nos lo pasamos muy bien con vosotros, la verdad. Disfrutar de un acústico de Dinero en el estudio es literalmente una fiesta, y fue una fiesta, o sea, el estudio central donde grabamos los acústicos se revolucionó con la presencia de Rubén, de Cain, y la liamos parda, literalmente. Bueno, todo el mundo lo puede ver en el vídeo que tenemos en la página web de aquel acústico y en las fotos. Eso es revolucionar un estudio de radio, Rubén. Pues sí, hombre, siempre nos encanta hacer un poco de ruido allá donde vamos, porque, no sé, será nuestra forma de ser, pero somos bastante ruidosos en general, tanto en directo como en especial, sobre todo con vosotros, y sobre todo aquel día fue bastante especial porque, bueno, había también mucha gente, había incluso público que había ido a vernos, y la verdad es que estábamos muy contentos de poder estar allí. Muy bien. Ese acústico, que no sea lo nuestro, digamos, negamos un poco el acústico, porque somos literalmente eléctricos. Sois literalmente energía, o sea, buscamos energía en el diccionario, energía pura, y aparece la foto de Dinero, de los tres allí tocando, pero tocando en directo. Es brutal, eso es sudar encima de un escenario. Oye, yo sé que los acústicos no son lo vuestro, pero ahora mismo andáis con la preparación del segundo disco, ahora nos cuentas un poquito lo que se pueda contar, pero a lo largo de 2012 imagino que tendréis gira, apareceréis por la zona y os reclamaré, lo sabes. ¿Lo tienes claro? Lo sabemos y nos encanta que nos reclames. Muy bien. Nos pone muy cachondos que nos recláméis. Muy bien, eso me gusta. Pues cuéntame, sí, ¿qué estáis haciendo ahora? Ahora mismo estamos en medio de la grabación, exactamente en medio de la grabación. Ahora mismo tenemos a Sean en el estudio grabando lo que son las guitarras y la verdad es que va a sonar atronador. Va a ser un disco atronador. Está la producción, está Juan Carlos Moreno, JC Moreno, y la verdad es que hemos establecido una simbiosis de trabajo artístico increíble. Está siendo todo un descubrimiento, tanto para nosotros como para él, y la verdad es que estamos disfrutando al máximo de la grabación del disco, y creo que eso se va a reflejar. Al final se va a reflejar porque bueno, un disco no es más que reflejar una situación de un grupo en determinado momento, y creo que eso va a ocurrir en este disco. Muy bien, Dinero, hay que decir que es un grupo que sobre todo es valiente. Yo quizás os definiría, bueno, energía, ya lo he dicho, y sobre todo valentía. Os habéis arriesgado, y yo lo sé además a nivel personal, mil y unas veces, pero es que lo habéis vuelto a hacer. O sea, siempre deis un nuevo giro de tuerca, y lo que estáis haciendo ahora para grabar este segundo disco es realmente arriesgaros y luchar por algo que creéis. Lo cual luego se refleja siempre en las letras, en la música y en la actitud. Y eso es algo que nos encanta en Corrientes Circulares de Dinero. Pues sí, bueno, supongo que te referirás a que de alguna manera hemos decidido no dar más conciertos porque, bueno, se estaba convirtiendo en algo fantástico y a la vez un poco ya tedioso, porque queríamos componer más canciones, queríamos trabajar en el nuevo disco, pero es que no podíamos parar de seguir tocando. Llegamos a los 150 conciertos, seguían llamándonos para hacer conciertos, entonces llegó un momento que tuvimos que decir que no a más conciertos y meternos directamente en la composición del nuevo disco, pero totalmente, de manera que llevamos bastante tiempo parados a nivel directo, pero porque realmente a nivel composición y a nivel disco lo hemos decidido así y vamos, yo creo que, como ya te digo, se va a reflejar bastante en la grabación del disco, porque solamente estamos única y exclusivamente para componer las canciones, para retocar las canciones, para grabarlas en el estudio con el productor, y de momento estamos bastante contentos de la sónica que está saliendo y, bueno, pues sobre todo del discazo que estamos haciendo. Y está mal que lo diga yo, pero es que cada día que voy al estudio, cada vez suena más atronador. Es lo que hay, así de claro, Rubén, es lo que hay. Oye, yo creo que ya podemos adelantar así un poquito que cuando vaya a salir el disco, sea la fecha que sea, porque ahora queda mucho trabajo por delante, Corrientes Circulares estará ahí. O sea, de un modo o de otro estaremos evidentemente apoyándoos, promoción, y esperamos visita, no sé, algo haremos para los oyentes de Corrientes Circulares, porque dinero... Dinero es dinero para Corrientes Circulares, así de claro. Pues sí, nosotros... estamos encantados. Además, Jorge, ¿qué te voy a contar? Nos encanta estar arropado por tu programa, por vosotros, que sois increíbles, y bueno, nada más que felicitaros, porque hoy es vuestro día, es vuestro programa número 100, y a mí también me llena de orgullo de ver que, bueno, pues amigos como vosotros lo estáis consiguiendo también, y es muy loable, y es, bueno, es fantástico. La verdad es que desde aquí os aplaudimos, Dinero, porque... Os seguimos porque nos encantáis y vuestra manera de trabajo es espectacular, es que nos encanta. No son rojas, Rubén, no son rojas, lo dicho. Mucho ánimo para este segundo disco, esa continuación del homónimo Dinero. Darle mucha caña a las guitarras, que es lo que sabéis hacer, y muy bien, por cierto. Muchos abrazos para Son, para Ekain, por supuesto para ti, y ganas de veros, muchas, muchas ganas de veros. Danos noticias pronto, que ya sabes que siempre estamos ansiosos de saber cosas de Dinero. Las tendréis, y yo creo que más pronto que tarde. Muy bien, muchas gracias por felicitarnos, muchas gracias por sacar un hueco para estar hoy en este programa tan especial, que también nos hacía mucha ilusión que estuvieras, y felicidades, de verdad, felicidades por todo lo conseguido y por todo lo que te queda por conseguir con Sony, con Ekain. A darle caña, que Dinero tiene mucha, mucha vida por delante. Pues nada, Jorge, muchísimas gracias, y lo mismo digo para vosotros, que sean 100, 200 y 1000 programas más. Que sigamos viejunos. Nos encontraremos por los bares, que se suele decir. Seguro. Un abrazo, seguro. Rubén, un abrazo muy grande. Un abrazo, Jorge. Chao. Un abrazo muy grande. Felicidades. We'll be right back. Hola Jorge, hola oyentes de Corrientes Circulares. Somos Joan y Rafa, también conocidos como Pinipon DJs. Queremos felicitaros a todos vosotros, los que escucháis Corrientes Circulares, y especialmente a Jorge, porque hoy es su programa número 100. Muchísimas felicidades y que cumpláis muchos más programas. Grabar una cinta recopilatoria requiere un arte muy sutil, muchas normas y detalles. Para empezar, usas la poesía de otro para expresar lo que sientes, y eso es algo delicado. With a fearful eye, it's fixed on the ground. Parece que tenemos más amigos que nos llaman a este Corrientes Circulares número 100, y esta llamada además es muy especial. Tenemos al otro lado a Carlos Matallana de Takeaway Solutions, que nos llama desde Londres. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Hola, muy bien, Jorge. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues encantadísimo, 100 programas ya, o sea que imagínate, estamos ahora mismo en una nube. ¿Qué pasa? Sois muy viejos ya, ¿eh? Oye, esto empieza a ser costumbre, nos lo estáis diciendo todos, que nos estamos haciendo viejunos. Ya, en nada en Telecinco, en nada. ¡Oh, no! O sea, uy, me ha salido muy espontáneo, espero que esto se pueda borrar. No, hombre, no tenemos problema en estar en ningún sitio. Telecinco, si nos ofrece una buena propuesta y nada de corazón, lo mismo hasta aceptamos. Aceptamos, muy bien. Así que nada, ya estamos aquí tirándole millas, 100 programitas, 99 detrás, tú has formado parte de esa historia de 99 programas con todo lo que montáis en Londres, porque hay que decir que Takeaway Solutions, ya lo comentamos en su día, es una de las empresas más reconocidas y valoradas en Inglaterra, en cuanto a promoción musical, en cuanto a trabajo en este mundo de la música. Ya estuviste un día contándonos todo lo que hacéis y desde entonces habéis conseguido un montonazo de cosas. Sí, la verdad que no podemos quejarnos en absoluto. La verdad que las cosas están yendo bastante más rápido de lo que en un principio pensábamos. Hemos tenido además la oportunidad de probar otro tipo de palos. Hemos traído todo tipo de bandas. Ya no nos hemos centrado solamente en indie pop y en indie rock. Hemos traído también alguna cosilla un poco más diferente. Por ejemplo, hace mes y medio contamos aquí en Londres con el proyecto nuevo de los chicos de Autumn Comet, de Tachenko, de la Habitación Roja, Litoral, y que fue como una especie de cambio ahí de estilo musical que lo acogió el público londinense muy, muy bien, la verdad. Y bueno, también hemos incluso traspasado un poco fronteras y hemos también traído a un producto sudamericano que ha ido muy bien, Babasónicos, Austin Television también, y contentísimo. La verdad que la verdad que solo Corrientes Circulares van mejor que nosotros. Oye, sabes que desde aquí os sentimos parte de la familia, porque es verdad, son mucho tiempo juntos, muchas conversaciones, mucho trabajo, aunque estemos en países distintos, pero es lo que tiene internet y las redes sociales, que nos arriman, nos acercan y llevamos, pues eso, vosotros lleváis vuestro proyecto, nosotros el nuestro, pero muchas veces vamos vinculados, vamos de la mano, siempre que podemos anunciamos todo lo que tenéis allí en Inglaterra, que no es poco, y siempre que podemos, este mundo de la música es finalmente muy reducido, luego somos cuatro gatos, la gente que nos escucha no lo sabe, pero luego somos cuatro gatos y siempre somos los mismos gatos, entonces... Sí, pero bueno, al final son proyectos, no sé, la verdad que en nuestro caso, bueno, el proyecto de Corrientes Circulares es un proyecto al que tenemos especial cariño. Para empezar, es un proyecto que comienza casi a la par que el nuestro, es un poco, tenemos un poco la sensación de que podemos haber pasado por las mismas fases, por las mismas preocupaciones, por las mismas alegrías, y es un proyecto del cual siempre hemos estado súper orgullosos de que contéis con nosotros. La verdad que fue la primera vez que mantuvimos contacto, fue una sorpresa para nosotros, y desde entonces ya te digo que hemos ido cayendo por el programa más veces, hemos hablado fuera de las ondas también de otro tipo de temas, y la verdad que cuando queráis, con nosotros podéis contar siempre que queráis, y la verdad que estamos contentísimos de que cumpláis 100 programas, y todavía más contentos de que en el programa 100 nos queráis tener un poco en cuenta y pues, que formemos parte de él. Es que vamos hermanados. Takeaway Solutions y Corrientes Circulares, ya lo digo, son proyectos distintos, evidentemente. Es una empresa musical que trabaja y representa muchísimos músicos, y no solo nacionales, es decir, españoles en Inglaterra, sino también grupos de allí, que ahora nos contará Carlos, que se traen entre manos en estos momentos. Pero lo cierto y verdad es que nos hemos encontrado. El camino es paralelo, pero muchas veces se junta y nos encontramos en muchísimos sitios, pues como el SOS 4.8, espero que este año volvamos a vernos por allí, y bueno, muchísimos festivales donde los compañeros de Takeaway Solutions, hoy está Carlos, pero también hay más compañeros que son amigos de Corrientes Circulares y que estamos muy orgullosos del trabajo que hacéis. Oye, hablando de trabajo, ¿qué planes tenéis así a corto, medio, largo plazo ahora mismo por allí, por Inglaterra? Bueno, pues ahora estamos planificando la segunda mitad del año 2012 y empezando a pensar un poquito el principio de 2013, pues en dos vertientes. Por un lado, intentando, como hacemos todos los años, conseguir que festivales ingleses programen en sus carteles a bandas independientes españolas. Pues es una de las facetas que más disfrutamos en Takeaway Solutions. Y por otro lado, promoviendo conciertos. Este año va a ser un año en el cual va a haber entre 5 y 6 eventos grandes de bandas muy consolidadas y bien conocidas por todo el mundo. Y seguiremos haciendo también eventos más pequeños, no por ello menos importantes, pero más pequeños para seguir un poco con la idea de mostrar aquí pues que España no es solamente sangría, playa y sevillanas, ¿no? Que realmente hay un nivel que no tiene para nada que envidiar al de Inglaterra. De momento no se ha funcionado muy bien. La verdad que las bandas que hemos traído hasta el momento lo han hecho tan bien, se han esforzado tanto, que no hemos tenido más que críticas buenas por parte del público inglés a la hora de valorar lo que han visto. Y nos gustaría que el 2012 pudiera ser así, pero estamos trabajando en que la banda no se lleve de Inglaterra. No podemos adelantar nada, pero estamos trabajando en que las bandas españolas que vengan a Inglaterra no se lleven solamente una buena experiencia y a X cientos o miles de espectadores contentos, sino que se puedan llevar algo más, que se puedan llevar algo más. En eso estamos trabajando. Vamos a ver si poco a poco van saliendo las cosas y bueno, lo que vaya ocurriendo os lo iremos contando. Eso te iba a decir, que desde aquí, desde Corrientes Circulares, todo lo que hagan los compañeros de Takeaway Solutions en Inglaterra, sobre todo con bandas nacionales que están allí, incluso con cualquier banda que llevan, porque trabajan también pues ya con Babasónicos, con Austin TV, que dicen ellos TV, aunque es TV, pero son mexicanos y ellos lo dicen así. Bueno, informaremos de todo lo que hacéis. Y luego hay una cosa que Carlos es muy modesto y no lo ha querido contar, pero yo sí que quiero contarlo, o que lo cuente él, voy a darle pie, y es que Takeaway Solutions, que nos gusta esto de españoles por el mundo, españoles que triunfan por el mundo, han sido premiados ahora a finales de 2011 como una de las empresas más importantes en este mundillo musical en Inglaterra. Esto, Carlos, cuéntalo, yo sé que eres modesto, pero merece la pena, porque es todo un honor que un grupo de compañeros, de trabajadores y que se esfuerzan tanto y que aman tanto la música, vean reconocido su trabajo. A nosotros eso también nos enorgullece. Pues nosotros estamos contentísimos de que os alegréis. Es algo que, bueno, que la verdad que no le hemos dado el bombo que le podíamos haber dado, pero bueno, porque nos sentimos menos orgullosos de lo que ha ocurrido. Básicamente ha sido que, contra todo pronóstico y por sorpresa, en la edición anual que hacen GSD Media and Latin Music Awards en Inglaterra, que es una especie como de asociación de la prensa musical especializada en música latina fuera de los países latinos, hace una gala en la que se premia pues desde la mejor banda del año al mejor proyecto, y hemos tenido la suerte de ser los ganadores del premio como promotor revelación, ¿no? promotor revelación del año 2011. La verdad que contentísimos, muy contentos, porque bueno, luego los premios pueden ser muy engañosos. Nosotros tampoco hemos sido mucho de premios, pero bueno, cuando te pones a indagar un poco cómo se votan ese tipo de premios, te das cuenta de que se valora sobre todo la calidad del producto, ¿no? que has mostrado en Inglaterra. Hay promotoras más grandes, hay promotoras más pequeñas también que nosotros, y que tenían muchas más papeletas para en teoría llevarse ese premio, y sin embargo no han podido llevárselo. Nosotros, bueno, si no lo hubiésemos llevado, hubiésemos sido igual de felices, pero lo ganamos y os lo habéis llevado, que eso es lo que a mí realmente me alegra, y al equipo de Corrientes Circulares, porque es lo que decimos, vamos hermanados casi desde el primer día, y veros triunfar, y por triunfar no es que os den un premio, triunfar es veros felices haciendo lo que os gusta, y que encima se reconozca. Eso a nosotros como compañeros, amigos y viajeros en este camino tan divertido que es la música independiente, nos alegra un montonazo, Carlos. De verdad que me alegra un montón, y este 2012 que venga cargado no solo de premios, que si vienen son bienvenidos, pero no es el objetivo, sino de trabajo, sobre todo de este tipo de trabajo tan, tan bonito que tenemos y tan cultural que tenemos, de promoción y de disfrute de un trabajo que hacen los artistas y que nosotros reconocemos, admiramos y ayudamos en la medida que podemos. Muchísimas gracias, enhorabuena a vosotros, que sois los cumpleañeros. Y bueno, pues a por 200, 300, 1000, 2000, 3000, y que siga todo, de verdad, que siga todo también, y sobre todo que el programa siga desprendiendo la calidad que desprende, que es lo más importante. Agradecido, seguiremos haciéndonos viejunos, como decíamos al principio. Un abrazo, Carlos, y muchas gracias. Un abrazo, chicos, buena Chao. Suerte. Yo soy Sagitario, lo que os dirá más de lo que necesitáis saber. Sí, nos dice que participas en ese engaño masivo de nuestra cultura de que la posición aparente del Sol con respecto a unas constelaciones definidas arbitrariamente en el momento en que naciste puede afectar a tu personalidad. Hola Jorge, hola a todo el equipo de Corrientes Circulares. Les habla Fernando Astone de Contacto en Francia. Y quiero mandarles un gran abrazo y felicitarlos por estos 100 primeros programas. También agradecerles nuevamente de que nos hicieron sentir como en casa cuando estuvimos en el estudio con ustedes. Y bueno, como creo que este festejo lo amerita, les envío un anticipo muy breve, es un pequeño regalo, sin mezcla, sin nada, que creo, Jorge, que sabes de qué estoy hablando. Un gran abrazo a todos y les deseo millones de programas más. Fernando Astone, de Contacto en Francia, que nos acaba de emocionar con este regalo. Hay que decir que Fer está trabajando en un proyecto que va a ser realmente grande. Desde hace un tiempo contactó con Diego Basallo, mitad de Duncan Dhu, líder del proyecto Cabaret Pop, que en los 90 popularizó el tema ya mítico Polaroid. Pues Polaroid ha sido el tema escogido por Fernando Astone, ha involucrado a Diego Basallo y además a todos los músicos originales de aquella grabación, y están preparando una revisión que promete ser espectacular, que tendréis en exclusiva aquí en Corrientes Circulares dentro de unos meses, y de la cual, gracias Fer, ya hemos oído esta maravillosa y pequeña muestra. Y ahora nos vamos con otro músico enorme que en 2012 dará mucho que hablar, David Le Matellán, que nos acaba de enviar este regalo en forma de canción. Gracias, David. Dentro de dos círculos concéntricos, mándame postales en acústico. Suenan tan brillantes esos 100 diamantes. Dentro de un podcast caleidosférico, mándame sonidos espaciales. Suenan tan valientes esos 100 diamantes. Hoy, corriendo. corrientes circulares encendidas. Hoy celebran una fiesta para ti. Sí. Las bolsas de los ojos como los huevos del de Playboy. Y nuestro programa 100 cuenta también con la presencia de un invitado de lujo, nada más y nada menos que Dani Martínez, presentador de Otra Movida, que se ha acercado hasta nuestros micrófonos para felicitarnos por estos 100 programas y para contarnos, entre otras cosas, qué se trae entre manos en estos momentos. Buenas tardes, Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, ante todo, felicidades por el cumpleaños. Muchísimas gracias. 100 son muchos, ¿eh? Son muchos. No serán demasiados, no. Digo yo. Espero que no, espero que no. Oye, que tú llevas muchos más en Otra Movida, ¿eh? En Otra Movida. Y no, nosotros, cuento, y no cuento tonterías, las justas. No, ya, nosotros hemos cumplido 100 hace poco. En Otra Movida, hace una semana, 10 días, estuvimos ahí en la semana del centenario. La semana del centenario. Por eso te digo que yo ya me siento un poco mayor, supongo que tú ya te sientas un poco mayor también. Un poquito. Un poco así. De hecho, vosotros más que 100 hacíais como 900, ¿no veis hacia atrás? ¿No hacéis como cuentas? Sí. Es una locura que, claro, todavía estamos pensando, esperemos que no llegue esto nunca al cero, porque si no tenemos menos uno, menos dos, no sé, no sabemos cómo lo vamos a resolver, pero era por innovar un poco. Oye, que si llegáis al cero significa lleváis 1000, ¿eh? Que 1000 programas en televisión, o sea, 100 en radio son muchos, pero 1000 en televisión en un programa diario ya tiene tela, ¿eh? No, son muchísimos. Yo espero no llegar, por eso quiere decir que me haré muy viejo haciendo el bubela, ¿sabes? O sea, tener una edad muy mala y estar haciendo el tonto. Oye, tú no paras, estás en Otra Movida, también estás en COPE, con Tiempo de Juego, echándoles una mano a Paco González, a Pepe Domingo Castaño, a Juanma Castaño y compañía los sábados, y, uh-huh. y sigues sobre todo con una representación teatral, con una obra llamada Rechace Imitaciones, que ¿cuánto tiempo llevas ya girándola? Pues ha cumplido un año, o sea, cumple ahora un año en enero, hemos estado todo el año 2011 y ahora 2012, pues la idea es mínimo estar hasta junio con ello y luego veremos después de verano, pero seguro que hasta junio vamos a estar y ya llevamos, no sé, como unas 15, 16 ciudades y bueno, con ganas de... A mí siempre el directo me gusta mucho y siempre he actuado toda la vida en locales y demás, entonces aunque esté en la radio, aunque esté en un programa diario, por lo menos una vez al mes o dos, si se puede, intento ir a un teatro porque me lo paso muy bien. Pues este día 21, si no tengo yo aquí mal apuntado, vas a un teatro y además a un teatro bonito, al Teatro Circo de Orihuela. Sí, sí, además es que siempre que voy a un sitio me preocupo por ver las fotos del sitio donde voy a actuar, ¿no? Me gusta ver ahí para decir, bueno, cuando baja el público, ¿dónde será? Y he estado viendo y es que es una pasada. Yo había actuado en un sitio parecido, que hay un Teatro Circo en Albacete, y este es muy, muy bonito. O sea, es un teatro eso que simula la pista de un circo y es espectacular. Entonces, el 21 de enero en Orihuela, que además me gustaba mucho ir a Orihuela porque está cerca de Alicante, está cerca de Murcia, y no sé, como siempre tienes deuda con tantas ciudades que te piden que vayas, pues me digo, mira, una que está en la mitad y así vienen unos de un lado y otros de otro. Así te liquidas de una tacada. Claro, así eso es, uno por uno. Matas varios pájaros, porque tienes Murcia, tienes Alicante, tienes Elche, o sea, de una tacada sí, te cargas varias. Oye, te digo yo que el Teatro Circo te va a gustar, que he estado allí viendo unos cuantos conciertos, es un escenario realmente maravilloso. Lo vas a lucir, ¿eh? Lo vas a pasar bien. Bueno, esperemos que sí. Yo, por lo menos, doy el 200 para que la gente se lo pase bien. Y luego yo, si la gente se lo pasa bien, yo me lo paso bien. Es un... Yo te doy esto, tú me das lo otro. O sea que nada, yo voy con mucha gana. Muy bien. Oye, ¿el espectáculo en sí en qué consiste? Porque te conocemos tu faceta, pues eso, radiofónica, tu faceta televisiva, pero tu faceta teatral, para que me entiendas lo que es subirte a un escenario, uh-huh. ¿Qué espectáculo nos espera? Claro, pues mira, yo un poco la sinopsis es que yo explico en Rechazo Imitaciones las cosas buenas y malas que tiene ser imitador de voces. O sea, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Yo eso lo cuento a la gente. Y para contar eso a la gente, pues utilizo pues imitaciones, utilizo monólogo, utilizo canciones, utilizo juegos con el público, músicas. Es un juego de muchísimas cosas, ¿no? Que fluyen para que tú saques tu propia conclusión. Diga, pues no es tan malo, o bueno, es bueno ser imitador, o es una mierda. Entonces, lo que me gusta es que en el espectáculo hay un 40-50% de los hits que digamos yo que puedes escuchar en la COPE o que puedes escuchar o ver en otra movida, uh-huh. O piqueras o cosas así, pero hay un 50% que son cosas que no nadie sabe ni nadie ha visto. Entonces, es lo que quiero ofrecer, que sí, que tú vas a tener tus hits, las cosas que te gustan, pero vas a tener más cosas nuevas. Muy bien, porque la cartera de registros de voces, ¿a cuánto llegas ya? ¿200? ¿300? ¿Por ahí tienes que andar? Sí, 220, 230, debe estar por ahí. Ya he perdido un poco la cuenta porque, si te digo la verdad, me he acomodado. Porque antes, cuando yo iba a los sitios a decir, con un casting o tal, iba con la lista y todo. Que no, yo hago, mira, cuidado, tal. Y ahora ya, desde que estoy en el programa y es tan rápido todo, pues voy sacando voces o no y a punto ya, se me está yendo el santo al cielo. Bueno, te estás acomodando, pero yo te he visto en otra movida que cada vez te suben más lo que es la flecha, la sección La Flecha, que van pasando y tienes que ir cantando una canción variando las distintas voces de personajes que aleatoriamente te eligen los compañeros, cada vez es más grande. Y creo que el reto ya era, ¿cuánto ibas a ir, a por 5? Sí, y ahora estamos en 4 y quiero ir a por 5. Yo creo que los 5, para febrero vamos por los 5 ya. Creo que hay que subir esto. Mi objetivo es acabar la temporada en junio con una flecha de unos 8 o 10 personajes. ¡Qué crack! Eso es una barbaridad. Personaje que, como el rosco de pasapalabras, ¿sabes? Pues sí, yo ahí metido en medio cantando como pueda. Oye, ¿qué te lleva, porque tú eres de León, qué te lleva a salir desde León y recorrer? Bueno, ahora toda España, pero sobre todo haber trabajado en televisión, radio, en todos los sitios, en 1-2-3, en Radio Nacional, en La Sexta, en 4, ahora en el grupo de Antena 3, en Neox exactamente, trabajar con los mejores, con Carlos Latre, con Flo, ¿cómo se hace todo esto? Con Buena Fuente, además, ¿cómo se puede hacer todo esto? Pues la verdad que es que no sé cómo explicarlo. Yo la verdad siempre quise dedicarme a eso. Yo estaba en una radio universitaria, por eso yo siempre apoyo a la gente que tiene iniciativas como puede ser esta radio, ¿no? Cosas pequeñas. Yo mi primer programa era por internet y me escuchaban 0 personas. 0. Cero, y había momentos de 2 o 3 que era nuestro pico, 3 personas escuchando el programa. Y para nosotros era espectacular. Y luego entré, la radio universitaria de León se hizo local. Pues con radio local para mí era ya, bueno, esto es la fama, ya sabes, era impresionante. Entonces, vino un programa de Radio Nacional a León, hicimos una cosa común con la radio universitaria, me escucharon y ya me llevaron para Madrid, y todo ha ido creciendo poco a poco, año a año, luchando mucho, he pegado muchos palos, porque esto es muy complicado, es muy difícil llegar, muy, muy difícil, pero yo es que cuando me dice la gente, si no hubiera sido conmigo, no hubiera sido, digo, nada. O sea, yo quería hacer esto y no me pensaba hacer otra cosa que esto. Entonces, la verdad que me la jugué mucho porque te vienes a Madrid, al principio todo es difícil, pero bueno, al final lo importante es que si tienes talento llegas, o sea que yo animo a toda la gente que tiene iniciativas y que le gusta lo que hace y que si quiere hacer un programa en internet pues que lo haga, porque ese programa crecerá y cuando crece va creciendo más y al final tendrá su oportunidad, o sea que si yo he llegado, ¿cómo no vais a llegar vosotros, muchachos? Muy bien, esa es la gente que nos está escuchando, ya sabe, todo el mundo animado, que Dani, claro. Dani sabe de lo que habla, que se lo ha currado y se lo ha vivido bastante además. Sí, bueno, yo, además que te llevan muchos palos y hay momentos que yo decía, mira, dejo esto y me voy a dedicar a algo y tal. Pero al final, como es mi pasión, te puede, ¿no? Entonces, pues unas épocas pues he actuado para 20, 30 personas en un bar, más de una vez y de dos. Yo he actuado alguna vez y no se ha reído la gente. Yo ha pasado de todo. Pero bueno también, ¿eh? Llegar donde llegas, haber recibido esos palos, entre comillas, está bien, ¿no? Porque al final dices, mira, lo saboreas mejor. A mí me gusta eso, de que hayas dicho, he tenido programas de 0 personas escuchando, porque ahora te puedes permitir el lujo de decir que eres una de las personalidades más seguidas, sobre todo en redes sociales, en España. ¿Cuántos cientos de miles tienes ya en Twitter? Curiosidad. En Twitter somos unos 650.000. Eso es una barbaridad. Eso es una brutal. No hay tanta gente en Twitter, Dani. O sea, ¿de dónde lo sacas? No, no sé, la verdad es que te sientes mal, ¿no? Porque como te siguen y dices, ¿cómo correspondo yo a esta gente que quiere seguirme a mí? Yo no sé, entonces... Bueno, hay una iniciativa que tengo que, mira, es el primer medio donde voy a contar algo. Hay una iniciativa que tengo que sería el llegar al millón, que, bueno, si los cálculos van bien, será sobre abril, más o menos, el millón de personas. Haré una cosa. No voy a adelantar mucho porque es un boceto en mi cabeza, pero va a haber un evento. Va a haber un eventazo para los tuiteros y yo qué sé, es que al final te debes a ellos y ellos están ahí, te siguen y esperan cosas, entonces... Haré un evento bastante bonito y además que tiene que ver un poco con el rollo de este programa. O sea, que quiero hacer algo grande. Muy bien, pues como Corrientes Circulares te sigue en Twitter, o sea, nosotros te estamos siguiendo también, me apunto la fecha, que calculándose a ojo entre abril para la primavera, para estar atentos a ese millón de seguidores o de followers en Twitter, sí. para ver qué haces y qué lías. De hecho, vamos, en Corrientes Circulares, desde el Twitter, estamos... esta semana montando un concurso de entradas tuyas para verte en Orihuela, así que mira, aprovecharé para seguirte más asiduamente, ver todo lo que te traes entre manos, que no es poco. Pues sí, muy bien, pues la verdad que yo intentaré con ese evento no defraudar, por lo menos vamos a hacer algo que nos lo vamos a pasar bien, y no sé, la verdad que llegar a un millón me parece, como dijo, me decía mi madre, es que uno de cada 46 españoles te sigue. Me hizo mucha gracia. Y mi hermana añadió, no, quita a los abuelos. Entonces ya se reduce todo, entonces es increíble, la verdad que no se puede estar más agradecido por eso. Es impresionante. Oye, proyectos además de COPE, además de Neox, además de tu obra de Rechazo e Imitaciones, ¿más proyectos que tengas en mente ahora y se puedan contar o eso está parado de momento? Bueno, de momento, claro, con estas tres cosas, para estar al 100% en las tres, claro. Sí, para estar al 100% en las tres, pues no puedes ir pensando mucho en otras cosas. Pero seguro que es que yo soy de vocación, ¿no? Soy un culo inquieto y siempre estoy pensando cosas y creando. Entonces, espero que haya novedades. Eso será bueno porque yo habré ingeniado alguna cosa o liado a alguien. Entonces, algo haré. No sé si en este año o ya al principio el que viene o cuándo, pero algo tiene que haber. Pues al loro vamos a estar, Dani, para ver todo lo que te traes entre manos, que no es poco y además no es malo, al contrario, es muy, muy, muy bueno. Mira que te disfrutamos en otra movida, antes en Tonterías las Justas y ahora, pues, por supuesto, la semana que viene estaremos contigo en el teatro. Aprovecharemos que vienes a Orihuela para hacer una pequeña escapada desde una de las ciudades que han nombrado, que estamos cerquita, para verte, que nos apetece un montón. Pues qué bueno, pues nada, yo ahí os espero y ahí espero a todo el mundo... De Elche, Alicante, Murcia y de toda España, porque muchas veces me sorprende porque voy a otro sitio, realmente actúo en Ávila y me encuentro con gente y dice, hola, venimos de Santander y de Lugo. Y yo decía, pero ¿qué hacéis aquí de Santander? No, que como no vienes, pues vamos nosotros. Anda, que entonces, tres horitas de Santander, tres horitas y media Santander a Ávila, rápidas, ¿eh? En sí, coche. Sí, sí, pues muchísima gente. Bueno, y de hecho en León actué en junio del año pasado, cerré gira ahí, además hice una muy especial con vídeos... Pues estaba Dani Martín, Juanma Castaño, estaba Bustamante, o sea, vídeos de amigos, bueno, hice una cosa un poco especial por ser mi tierra, y había gente de Sevilla, de Cáceres, de Barcelona, de Valencia, fue gente de toda España, entonces yo, bueno, no me lo creía, ¿sabes? Era como si yo esto no lo hubiera hecho nunca, o sea, yo soy muy de, esto no viene a Leo, pues ya está, pues ya vendrán. Y ya los iba a ver, ¿sabes? Entonces, muy agradecido. Así que, bueno, espero a todos el 21 que lo vamos a pasar bien. Pues el 21 aprovecharé yo que te tengo cerca. Esta vez aprovecho yo que te acercas por aquí para ir a verte. Y sobre todo, Dani, enhorabuena. Enhorabuena por el currazo que te estás metiendo en este momento con todo lo que llevas entre manos. Ya digo, tiempo de juego en COPE, otra movida en Neox. Y Rechaza Imitaciones, esta grandísima obra teatral, esta grandísima representación, que este espectáculo que nos llevas por los escenarios cuando puedes de España. Y sobre todo por el currazo que te has metido antes. Porque para llegar aquí han sido muchos años y muchos muchos kilómetros y muchos viajes a todos los niveles. Pues sí, es complicado, pero ha sido difícil, pero todo lo he disfrutado, también te digo, ¿eh? Se disfruta igual estar en un bar que ahora estar en un teatro con 1.000 personas, se disfruta, ¿no? Porque al final lo que te gusta es desarrollar tu profesión, hay épocas mejores, peores, esto sube, seguramente esto baje y lo que hay que estar es preparado para cuando estés arriba, cuando estés abajo y disfrutarlo igual antes que después. Yo de momento ya te agradezco que hayas estado en el Corrientes Circulares número 100, un programa muy especial obviamente para nosotros. Están pasando los mejores grupos nacionales, todo el mundo nos está haciendo regalos. El tuyo ha sido esta visita que además de inesperada ha sido todo un regalo que agradecemos enormemente. Muchas gracias, de verdad, Dani. No, a mí me ha hecho mucha ilusión que poder estar en este programa así, porque además yo soy muy de vuestra música. Los Lori Meyers suenan siempre, por ejemplo, antes de cada actuación. O sea, cuando la gente entra al teatro, el disco que está es Lori Meyers. Y soy un aficionado de vuestra música. Escucho Mis Cafeínas, Super Submarina, Second, Cooper, que son de León y me encantan. O sea, soy muy fan de vuestro... De nuestro palo. Musical, de sí, nuestro señor. Palo. Pues mira, sí, sí. Noni ya ha estado antes en el programa, nuestro padrino esta temporada, lo queremos un montón, recuerdos a Noni, aunque hemos hablado con él hace un ratito. Y desde ya, Dani, ya te digo que esta es tu casa. Bienvenido a Corrientes Circulares y puedes venir cuando te apetezca. Aquí ya sabes que tienes tu hueco ya. Muy bien, amigos, pues a por otros 100 más, haceros viejos ahí haciendo programa. Nos haremos muy viejos, espero, también, igual que vosotros en otra movida y mucha suerte en todos los proyectos que tendrás entre manos. Nos seguimos en Twitter, nos vemos el día 21 y ya sabéis todos, el 21 de enero en Orihuela, en el Teatro Circo. Rechaza invitaciones, un pedazo de espectáculo que nadie se debe de perder. Muy bien, pues muchas gracias, ahí os espero a todos. Y nada, mucha suerte con Corrientes Circulares. Igualmente, Dani, un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Chao. De reto a que le envíes una foto de tus genitales a un completo desconocido. Es una idea genial. Una idea desastrosa. Mis genitales acabaron en los bolsillos de desconocidos. Si sus teléfonos estaban en vibración, prácticamente me los cepillé. ¡Vaya! A ver, decidme números de teléfono al azar. 4, 8, 15, 16, 23, 42. ¡Enviado! Hola, somos los últimos bañistas y queríamos enviar un saludo a Corrientes Circulares. Y tras el saludo de los últimos bañistas en 8 bits, un grupo que nos enamoró con su single Nadia y a los que les deseamos la mejor de las suertes, nos vamos con los gamberros Helsinki, que desde Valencia nos envían este regalo. Bueno, Jorge y el resto del equipo de Corrientes Circulares, somos Héctor y Joan del grupo Helsinki, los inseparables hermanos Roble. Y nada, felicitaros, daros la enhorabuena por estos 100 programazos que lleváis hasta la fecha. Son muchos. Pero bueno, antes de pasar a la siguiente fase, decir, Jorge, que eres un cabronazo, eres un auténtico cabronazo, porque nos has hecho preparar ahí un temilla con muy poca antelación y nos ha quedado una cosa pues semidecente. Pero bueno, como ya nos conoces y sabes que somos gente poco decente, ahí te lo mandamos para que tú dispongas de él y hagas lo que te dé la gana. Esperemos que lo disfrutes, que te guste mucho y sobre todo esperamos pues, veros pronto, reunirnos con vosotros otra vez a disfrutar de vuestra compañía y sobre todo esperamos que sean 100 programazos más como los que lleváis hasta la fecha. Eso por lo menos. Por lo menos. Por lo menos. Venga, un saludo y hasta la próxima. ¿Cuántas veces has pensado estar en un ciclo sin final? La gente te aburre y ya hoy me quedo en mi sofá. Oh, oh, oh, sintonizando Corrientes Circulares. Oh, oh, oh, Helsinki os quiere felicitar. Os regalamos este tema para cantar. Si el mundo va a explotar, no te preocupes, viajaremos con nuestra nave espacial. Si todo va a estallar, tranquilos volaremos juntos hacia otro lugar. con Jorge y los demás. Oh, oh, oh, con Jorge y los demás. Oh, oh, oh, Jorge y los demás. En la radio han anunciado 100 programas de mucha calidad. Y nosotros encantados de poder colaborar. 100.000 marcianos bajarán a escuchar el programa y les mola tanto que se quedan en P3. Imaginaros cuántos fans vais a tener. El mundo va a explotar, no te preocupes, viajaremos con nuestra nave espacial. Si todo va a estallar, tranquilos volaremos juntos hacia otro lugar. Con Jorge y los demás. Oh, oh, oh. Con Jorge y los demás. Oh, oh, oh. Con Jorge y los demás. Oh, oh, oh. Con Jorge y los demás. ¡Ole! Bien, ¿no? Y tras el regalo canalla de Helsinki, muchas gracias, guapos, nos llega una maravillosa canción de un grupo que dará mucho que hablar en 2012, Neumann y esta preciosa Ingrid, grabada en exclusiva para Corrientes Circulares. Hola Jorge y compañía de Corrientes Circulares, enhorabuena por esos 100 programas, un honor estar Neumann en este programa y vamos a interpretar Ingrid. Gracias. I cannot find, leaving you all I am, no travel hand. I cannot carry you, you are a time. If I could offer you my love, I cannot. I cannot carry you all the time. If I could offer you my love, this is my love, you my love, what I saw. Ardillica que se ha caído la palmera, que se ha hecho daño a la patica, pobrecica, pobrecica la ardillica. Ay, la ardillica. En mi habitación hay nubes de gas, moléculas y polvo estelar. Y no podíamos celebrar nuestros 100 programas sin la presencia de uno de nuestros grupos de cabecera y uno de los músicos más admirados y queridos desde Corrientes Circulares. Bienvenidos al Corrientes Circulares, Sidoní y por supuesto Jess Senra. Jorge, ¿qué pasa, tío? Un placer volver a estar contigo, tío, ya sabes. Nada, ya sabes, 100 programas de Corrientes Circulares, la primera persona que nos abrió las puertas, ¿cómo no ibas a estar? O sea, esto era más que, vamos, más que obligado. Joder, oye, pues me alegro muchísimo y te felicito muchísimo, por haber sido el primero y por tener ya el número 100 ya, o sea, es fantástico, es una maravilla. O sea, a mí lo que más me gusta de esto, Jess, es que la carrera de Corrientes Circulares ha ido ligada un poco también de la mano de Sidoní, con la salida de discos, de conciertos, de festivales. Hemos ido de la mano muchísimas veces en estos 2 años y pico que llevamos aquí, 3 temporadas ya y 100 programas. Y realmente me apetecía mucho que estuvieran. Me hace mucha ilusión, especialmente a mí. El resto del equipo está detrás de la ventana encantadísimo, pero especialmente a mí me hace ilusión que Sidoní y precisamente tú estés hoy aquí, simplemente por el hecho de saludarnos, ver cómo van las cosas y bueno, que estés en el programa 100, que es un programa muy bonito. El placer es mío, Jorge, te lo aseguro. Oye, estáis ahora liadísimos con toda la parte de promo, de salida, bueno, ya hablamos en su momento del Fluido García, pero no paráis, ¿eh? No, la verdad es que ya después de salir el disco, como tú bien dices, pues promoción, pero semanas y semanas de promoción en Madrid, de estar viviendo en Madrid durante semanas, ¿sabes? Y muy bien, y ahora ya pues por fin, que es lo que más queríamos sobre todo, pues preparando ya los ensayos para arrancar la gira la semana que viene. Arranque. Estamos locos por salir a tocar ya. Eso te iba a decir, que la semana que viene os tenemos cerquita, Valencia y Murcia, aprovecho ya y lo cuento, o sea que con muchas ganas de veros. Sí, la verdad es que sí, joder, pero claro, Valencia además, buena manera de arrancar en Valencia, un sitio, joder, de puta madre, Valencia y luego Murcia. Ya te digo, estamos ya con el que ya tenemos la maleta hecha, fíjate. Me lo creo conociéndoos, ¿eh? Oye, de Madrid, buen rollete, pero imagino que ya con ganitas de eso, de girar o de volver a casa como mínimo, porque no paráis, ¿eh? No paráis ni un minuto. Sí. No, hombre, es que claro, hay que estar al pie del cañón, ¿sabes? Hay que estar luchando y trabajando todo el día, que es muy bonito trabajar con la música, es precioso, no hay nada más bonito que eso. También te digo que el Fluido García merece la pena el currazo que se estáis metiendo, ¿eh? Porque gran disco, pero gran disco, lo hemos incluido, ¿eh? En la lista de los 20 mejores discos nacionales en Corrientes Circulares, porque lo merecíais, ¿eh? Muy bien, pues muy agradecido, Jorge, muy agradecido. Eso es lo que tocaba. Pues ya, simplemente era eso, escucharte en este programa número 100, nos apetecía mucho saber de vosotros y saber, bueno, pues de ti, de Mark, de Axel, de es un abrazo enorme de nuestra parte. Y exacto, ellos también me lo envían para ti. Los tengo aquí delante dando saltos y me están diciendo también que te envío un beso muy fuerte. Me lo creo. Diles que los quiero mucho también. Oye, os veo la semana. Dime. Y Jorge, que sobre todo felicitarte por los 100 programas y por apoyar una música tan buena como la que se hace aquí ahora y las bandas tan buenas que tenemos, que es un placer. Programas como el tuyo, de verdad. Es realmente el placer es poder disfrutar es cierto, la cantidad de bandas nacionales que hay tan impresionantes, incluido Sidoní, con una trayectoria impresionante la vuestra, pero bueno, que estáis rodeados rodeados de un gran equipo. Hay una muy buena primera división y una gran Champions League en España de músicos y de grupos y de bandas que merece la pena. Desde Corrientes Circulares siempre estamos a vuestro lado porque os queremos y nos gusta lo que hacéis. Así que a disfrutar de Sidonia, disfrutar del resto de bandas y sobre todo a disfrutar de la gira del Fluido García, que tengo muchas ganas de veros. La semana que viene es obligado, ¿eh? Muy muchas gracias, Jorge. Yo espero que podamos hablar de aquí a 200 programas, ¿vale? Seguro, no tengan ninguna duda. Seguiremos hablando. Jer, muchas gracias por haber entrado hoy en Corrientes Circulares. Un abrazo muy fuerte, guapo. Un abrazo. Chao. Un abrazo. Deu. Por el bosque. Hola, somos Barry Brava. Un saludo para todos los oyentes de Corrientes Circulares y felicidades por esos 100 programas. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Chao, chao, chao! Hay un programa que tú sabes y que puedes sintonizar. Es Corrientes Circulares y llevan 100 programas ya. Corrientes Circulares, 100 programas ya. Cuando te vi venir no tuve que pensar, lo tuve claro. Tanta fragilidad, algo quieres buscar con tu descaro. No gires sobre mí bailando. Hay una cosa que tú sabes. Cambiaste lo vulgar por algo extraño. Y si algo sale mal, no vengas a buscarme en tu pasado. No gires sobre mí bailando. Por cosas como estas nos emocionamos. Un abrazo para Barry Brava, grupo que tiene todo nuestro cariño y nuestra atención, sobre todo porque el mes que viene sacan un nuevo disco que se llamará Demasié y del que te hablaremos muy muy pronto. Y ahora nos vamos con la felicitación más morriconiana que nos ha llegado y que nos tiene enamorados, de la mano de un grupazo de Birkins. ¿Usted no toma nada? Nick, son las 8:15 de la mañana, no soy un alcohólico. Señor Harkin, solo la he aceptado porque creía que iba a tomarse otra usted, así que... ¿La has aceptado porque creías que yo me iba a tomar otra? ¿Eso es propio de un vicepresidente? Solo intentaba ser educado. ¿Y si metiera los huevos en miel y en coco rallado, tú también lo harías? No. ¿Seguro? Sí. Porque tengo coco. Y claro, si en nuestro programa número 100 hemos contado con Lori Meyers, padrinos de esta tercera temporada, y con Sidonie, padrinos de la primera, no podían faltar nuestros queridos Love for Lesbian, padrinos de Corrientes Circulares en la segunda temporada, y por supuesto, grandísimos amigos del programa. Buenas noches, Uri Bonet. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Jorge, ¿cómo estás? Pues encantados, ya te digo, 100 programazos a las espaldas y contando con vosotros, que sois, pues eso, un grupazo y sobre todo unos grandísimos amigos que nos apetecía que estuvierais por aquí. Bueno, oye, nada, tú a la altura, o sea, no hay ningún problema. Encantado de estar aquí, más en un programa al 100, o sea, felicitarte y agradecértelos también, ¿no? O sea, esto va un poco de la mano. Llevamos, siempre os lo comento y la audiencia yo creo que ya lo sabe, casi empezamos Corrientes Circulares cuando sacabais 1999 en su momento, un poquito, casi a la misma vez. Y, sí, creo que sí, que era bastante similar. Sí, sí, y todo el despegue de 1999, toda la aventura que habéis vivido estos dos años y pico, que ha sido impresionante. También, de un modo o de otro, hemos estado alrededor vuestro o cerca vuestro, cruzando caminos de vez en cuando en muchas ocasiones, y entre ellos llevó a que la temporada pasada estuvierais apadrinándonos y, bueno, echándonos unas risas cada vez que podíamos, y claro, un programa número 100 no podía ser lo mismo sin vosotros. No, mira, sí, pues yo creo que más o menos hemos ido un poco a la par, ¿no? O sea, que hemos ido creciendo nosotros desde 1999 y tú con el programa y tal, el equipo, pues también habéis estado ahí, y ya te digo que estamos encantados de poder compartir los 100 programas contigo, con Lori Meyers, con Sidonie, con todas las bandas que nos pincháis y que están ahí, ¿no? Y oye, y que sean 100 más, ¿eh? Esperemos, ¿no? Que sean 100 más y 500 y 1000 que me han dicho ya a lo largo del programa. 1000. Bueno, de momento 100, pasito a pasito, oye, como nosotros, disco a disco, poco a poco, bolo a bolo, y yo creo que sí, hombre, que 100 programas, un par de años más seguro que te caen. O sea, hombre, no hay problema. Eso espero. Me han llamado ya de todo, ¿eh? También te lo digo, como hay buen rollo, me han llamado viejuno, que me han dicho ya. Pero claro, había muy buen rollo en este programa, es lo que tocaba. La última vez que te vi, viejuno no estabas, hombre. Un poco cascado, vale, pero como tanto como viejuno, no. Muy bien, me parece bien que pienses que estoy cascado. Yo te pillaré yo a ti. Oye, ¿estáis bien? Bueno. ¿Estáis bien? ¿Estáis grabando? Contamos sí, hace estamos poco, no, muy bien. Hace muy, poquito, muy contentos. Hace poquito contamos en la web que habéis entrado a grabar. Con eso me conformo, estáis grabando, ¿no? Que es lo importante. Sí, sí. Vale. Estamos grabando en los inicios, o sea, todavía es, bueno, primera semana de grabación y queda mucho, o sea, queda todavía mucho camino para la grabación, pero bueno, trabajándolo todo con mucho cariño y estamos siendo muy concienzudos y yo creo que eso va a ser bueno para el resultado final del disco. Muy bien, desde Corrientes Circulares además queremos mantener ese misterio de ese próximo disco de Love for Lesbian, tan esperado, tan querido además, porque es un disco que reúne esas condiciones de esperado y querido. Calculo que para primavera, ¿no? Para abril hemos hablado, a ojo, que puede caer, no sabemos el día con seguridad, el día se baraja, sí. Pero bueno, ya veremos. Bueno, sí, como decimos, en primavera la lesbianidad se altera, ¿no? Y yo creo que ahí hay mucha gente que ha publicado que es sobre el día 10 y tal, pero bueno, oye, cuando te metes a grabar un disco así, bueno, sea el disco que sea, ¿eh? O sea, dependes de tantos factores que puedes decir el día 10 y puede que sea el 15, el 5 o el 20 y pico. Lo único que sí que, bueno, empezamos gira porque ya se han ido colando por ahí y tuiteando confirmaciones para bolos y tal, y ya de hecho en el mes de abril tenemos bolos, o sea que de una manera o de otra se escucharán canciones para antes de abril casi seguro. Si te descuidas antes de que salga el disco ya hay alguna canción, por lo menos presentada en directo, lo cual también está bien porque sirve para testear un poco con el público cómo se reciben, eso también tampoco está mal. Bueno, ya te digo, o sea, de una manera o de otra, para mes de abril se tienen que escuchar canciones ya con anterioridad, porque yo creo que también es bonito que la gente cuando va a un bolo ya como mínimo la canción se la conozca y le suene y la haya escuchado. Y bueno, sí, como tú dices, los primeros bolos van a ser un poco bolos de test, de probar las canciones, ver qué set es el que nos funciona o el que funciona mejor para la gente, y a partir de ahí pues ir un poco modelando, ¿no? Los diferentes bolos, situaciones y ver de qué manera también se complementan o un poco se incrustan las canciones nuevas con las anteriores, o sea, porque, oye, por mucho disco nuevo, pues hay grandes canciones que de los discos anteriores que no van a dejar de sonar en directo, por supuesto. Grandísimas canciones que tenéis. Pues Uri, realmente nos apetecía tenerte hoy aquí, era el programa 100 y no podías faltar, lo sabes que no podías faltar, así que agradecidos. No, o sea, nosotros súper agradecidos de que contéis con nosotros y un poco de, bueno, de mantener viva esa amistad, ¿no? Y yo creo que ahí, oye, pues ya sabes que lo que quieras. O sea, que siempre que podamos, ahí estamos, ahí estaremos. Lo tengo claro. Seguiré atento las fechas que confirméis de bolos. Ya tengo apuntado, por supuesto, el SOS 4.8. Ahí tenemos, sí, ahí nos vemos. Ahí sí, nos sí. vemos. Ya sabes que ahí no hay excusa posible. Y, y nada, les recuerdos a Joanra, a Julián, a Jordi, a Santi, que os quiero de mucho. De tu parte. Ya lo sabes. Igualmente, y muchos saludos a ti y a todo el equipo. Están aquí. Están aquí al otro lado del cristal haciendo, saludándote con la mano. Están todos por exacto. aquí. Sí, sí, porque a veces solo se te escucha a ti y tal, pero sé sobradamente y sabemos sobradamente que hay más gente detrás, porque si no tampoco funcionaría. Están, o sea, todos, que está José Luis, está David, está Luis, tengo a todo exacto. el equipo aquí saludando, así que encantadísimo. Un abrazo a todos. Recuerdos a la banda. Oye, lo de siempre, esto siempre te lo digo, disfrutar grabando, que es lo mejor, pasarlo bien. Ahí. Pasarlo bien, que es lo que toca, que eso luego es lo que se refleja en el disco, lo bien que lo pasáis y que lo disfrutéis. A pasarlo bien, genial. A disfrutar de esta grabación y ya nos contarás, ¿eh? Ya hablaremos más adelante para que cuando salga y tal, ahí estaremos seguramente ya hablaremos, tendremos tiempo, no te preocupes. Muy bien, nos vemos pronto, ¿eh? Que ya sabes que nos vemos pronto. Un abrazo muy fuerte, gracias. Genial. Chao. Chao, hasta luego, besos. Los raros fuimos al concierto del gran telépata de Dublín. Media hora antes invadimos el metro. Yo iba obligado y tú en éxtasis. Y tanto estaba 8 como 80 a los fanáticos de John Boy. Frente al estadio ya cantabais sus temas. Primeras filas vuestra obsesión. Decíais que John Boy era boreal, algo ambiguo y de infancia gris. Sinceramente yo lo detestaba hasta morir. La luz se desmayó. ¿Con cuál van a empezar? A ti te daba igual. Dijiste acertará. Estado en tus infiernos, es imposible, no, misterio. Y quien tuviera su don, sería posible conocerte más por dentro. No lo conseguiré, saber más de ti. Yo no soy fan, otro fan de John Boy. Odia John Boy, tú odias. Tengo su don. Si yo no tengo su don. Científicamente, la música, en fin, la verdadera música, no solo el rock and roll, te elige a ti. En fin, en tu coche o a solas, cuando la escuchas con cascos, ya sabes, con esos inmensos puentes y los coros de ángeles en el cerebro. Total, que es como un lugar aparte, aislado del enorme y pacífico regazo de América. Y hemos llegado al final de este programa especial. Dejamos atrás 100 programas y muchísimas anécdotas que ya darían para escribir un libro. Pero sobre todo lo que más nos emociona es haber compartido esta aventura. Hoy nos acordamos de Alicia Mira, que empezó esta aventura con nosotros. De Bianca Ruano, que siempre está para ayudarnos. Alejandro Vidal, nuestro fotógrafo de cabecera. De cada uno de los grupos que han pasado por nuestros micrófonos. De todas las bandas que se han acercado hasta nuestro estudio para tocar en directo en nuestras entrevistas acústicas. De los sellos discográficos, de managers, de road managers. De toda la gente de comunicación y promoción, de las salas que apuestan por la música en directo, los festivales que tanto juego nos dan y sobre todo estos 100 programas han ido dedicados a ti. Sí, a ti, que estás cada semana a nuestro lado, al otro lado del dial. Muchas gracias por acompañarnos 100 programas. Te esperamos como poco otros 100 más. Porque soy igual que tú. Como siempre, a los controles y producción, Luis Fernández. ¡Espartanos! A la redacción, David Verdú. Si tiene patas y pelo, lo cabalgo. Si tiene ritmo, lo bailo. En la grabación de acústicos, José Luis Martín. Están aquí. Y en los micrófonos y dirección, un servidor, Jorge Fernández. No conoces el poder del lado oscuro. Pero no nos queremos despedir sin daros la última sorpresa de este programa 100 y no es otra que la grandísima fiesta que estamos montando para celebrar estos primeros 100 programas. Ya podéis apuntar la fecha, el 18 de febrero, también el sitio, la sala Camelot Stadium de Elche y por supuesto el grupo que nos acompañará, Nancy's Rubias, lideradas por el carismático Mario Vaquerizo. Nos escuchamos la semana que viene, buen fin de hoy más que nunca, saludos circulares y vamos a ir preparando estas peluquitas. Un accesorio de uso fundamental, un complemento que no debe faltar. Por eso yo voy a recomendar. Por eso tú deberías probar. Pelo rizado, pelo liso total, pelo pelazo tipo fenomenal. Pienso que no me voy a equivocar. Pienso que sí, te voy a regalar pelucas personalizadas, indeterminadas, monofilamento inglés al 100%. Confortables, modernas, postiterías sin retorno. Pepe, peluquitas, Pepe, pelucones. Pepe, peluquitas, Pepe, pelucones. Flequillo recto, moño bajo, coletón. Tupe cardado con melena rubia natural. En la cocina, en el espacio exterior, cualquier momento y en cualquier situación. Sabes que yo me la voy a poner. Sabes que tú la utilizas también. Cabello rojo, lacio, gama, color.